Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenidos aquí al Centro Cultural de México y a su programa Radio Sin Fronteras. En esta ocasión nos visitan dos compañeras aguerridas, muy trabajadoras en la comunidad, que forman parte de la cooperativa Manos Unidas Creando Arte. Este es un grupo de mujeres de Santa Ana que se unieron para mejorar las economías de sus familias. Gracias por estar aquí. Tenemos a Laura Pantoja y a la señora Esther Trinidad. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Laura, buenas tardes. Gracias, Socorro, por darnos la oportunidad de contar nuestra historia. Gracias, Esther. Buenas tardes. Finalmente nos dimos este espacio para el trabajo que están haciendo, que es muy, muy importante para que lo conozca la comunidad y lo apoyen como se debe. ¿Me podrían platicar cómo empezaron con esta idea de la cooperativa de Manos Unidas? ¿Quién va? ¿Quién va primero? A ver, Esthercita. Bueno, todo esto empezó a raíz de que vimos la necesidad de que como mujeres, pues creo que también tenemos derecho a ser escuchadas y también tenemos derecho a hacer algo con nuestras manos y pues también un poco para ayudar a nuestras familias, porque en la casa, en mi caso, mi esposo es el único que trabaja. Entonces, pues decidimos varias mujeres juntarnos y empezar a hacer algo que no fuera tan tedioso, que nos diera un poco de tiempo para poder hacer el arte, ¿verdad? Y entre todas, pues decidimos unirnos a hacer lo que cada uno sabe de talento y pues unirlo para poder hacer cosas y empezar así la cooperativa. Sí, aquí en el programa hemos tenido la oportunidad de platicar de todo los talentos que traemos de México y que luego aquí no tenemos oportunidad de desarrollarlos, ¿verdad? Como usted, ¿nos podría platicar un poquito qué es el trabajo que desarrolla en la cooperativa? A ver, Laurita. La cooperativa tiene una historia muy bonita. Yo no soy parte de la cooperativa, a mí me toca trabajar, facilitar este grupo. Y me gustaría que Esther nos contara cómo empezaron. Este grupo empezó en el Parque de Corazones Verdes, tomando clases de diferentes cosas. Y tienen una historia muy bonita. Esther, cuéntanos cómo, ¿qué fueron las primeras clases que tomaron y qué pasó después? Pues, primeramente pensamos que íbamos a hacer ropa típica, ¿verdad? Muchas señoras pues saben bordar, saben algunas coser, entonces dijimos que eso íbamos a hacer, pero empezamos a hacer cuentas y vimos que los materiales eran muy caros, teníamos que comprar máquinas y pues era mucho dinero para nosotros, como para empezar no teníamos, entonces pues era difícil hacer ropa, entonces competir con las grandes tiendas que hay por ahí, pues no, o sea, no, ni idea pues para alcanzar siquiera competir con ellas. Entonces, en el parque ahí había clases de manualidades y una maestra que llegó ahí nos enseñó, empezó a hacer diferentes cosas y entre tantas empezó a hacer cosas de periódico. Entonces, pues dijimos, de aquí somos, ¿verdad? Porque una compañera de nosotros hizo una bolsa muy bonita de periódico. Entonces, pues empezamos a mirar que el periódico, pues les gustaba a la gente, ya terminadas las piezas. Entonces, y dijimos, pues de aquí, el periódico no nos cuesta tanto, se recicla, no se tira, solamente hay que comprar pegamento y transformarlo, es lo único que puede, o sea, uno lo puede hacer. Claro. Y así empezamos, empezamos a hacer canastos, empezamos a hacer arte, porque no todo, cada pieza es única, joyería de las revistas, bolsas. Yo compré un cestito. Sí. Muy colorido, muy bonito. Sí. Luego, ¿el periódico lo pintan o? No, tratamos de que sea al natural, ¿verdad? Sí. Como viene de las propagandas de las tiendas, del mismo periódico que se lee y se tira. Tratamos de que sea natural, pero a veces llegamos a pintar para que se le dé forma pues a una cierta pieza que... Por ejemplo, las bolsas pintadas de colores se ven bonitas. Muy bonitas. Pues deberíamos de subirlas al Facebook de la radio para que la gente las conozca, porque sí, de verdad, son muy, muy bonitos objetos. Bueno, van a ver qué rápido se nos va a ir el tiempo. Tengo algunas preguntas aquí, pero ¿por qué no empezamos con la selección musical de esta tarde? Laurita sugirió que escucháramos a nuestro querido Chava Flores. Qué buena idea. Y vamos a, ¿se acuerdan de Oye Bartola? Ahí te dejo esos 2 pesos. Bueno, sí. Pues a disfrutar Bartola. Se llama, la canción se llama Peso sobre Peso, de Chava Flores. Ahí te dejo esos 2 pesos. Paga la renta, el teléfono y la luz, ¿no? De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto y guárdame el resto para echarme mi alibús, ¿no? El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a 2. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico, por ser despilfarrador. Mira, Bartola. Esa es mi Bartola, no venga pa' acá. Mira, Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos y paga la renta, el teléfono y la luz, que no. De lo que sobre, coge de ahí para tu gasto, guárdame el resto para echarme mi alimpús. Si te alcanza pa' la criada, pues le pagas de un jalón. Tienes peso sobre peso, aunque no pasen de 2. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador. Ya verás cómo te ahorras pa' un abrigo de bisón. Mira, Bartola. Chikaki canta acá me Juan Suárez ni canta chenihin calpan Santana. Chikaki can cuáles Juanes han amech paleguis que ni nanquisa los que es namotato. Tasos camate. Bueno, ¿me podrías platicar un poquito cuál es la visión del grupo? ¿A dónde quieren llegar con todo esto? Pues un poco como dice la canción, ¿no? Ahí te dejo 2 pesos y compras el teléfono y la luz y pagas el gasto, el pan y lo que sobra y me lo guardas. Pues básicamente es lo que vivimos aquí las familias en Santa Ana, ¿no? Por más que trabajen los esposos 10, 12 horas, pues no alcanza, ¿verdad? Y tenemos a este grupo de mujeres talentosas y somos... Hay un movimiento aquí en Santa Ana, California, que nosotros le llamamos el derecho a prosperar. Creemos que tenemos, los migrantes somos personas que tenemos muchos talentos y una cosa que no hemos desarrollado en este país es a hacer riqueza. Entonces, esta idea de la cooperativa, aquí tenemos 5 cooperativas en Santa Ana y la idea es que creo que estamos listos para generar riqueza para nuestras familias. Y a mí que me ha tocado, tengo alrededor de un año trabajando con esta cooperativa, pues me da y me llena de orgullo ver cómo ellas han desarrollado, no solamente como artistas, ¿verdad? Porque de una hoja que se tira generalmente a la basura, ellas están creando arte, sino el poder de sacar todo lo que traen adentro las ha empoderado, ¿verdad? Yo veo a las señoras cómo son más seguras, cómo se presentan a vender y cómo generan un recurso que les permite tal vez a completar el gasto, porque es muy difícil a familias migrantes tener la oportunidad de tener una mejor vida, ¿no? Entonces, este trabajo va para mejorar las vidas de las familias y de las siguientes generaciones, ¿verdad? Aquí ya tenemos cooperativas que se dedican a las microgranjas, tenemos cooperativas que se dedican a los audiovisuales, esta que se dedica al arte, hay gente, muchas mujeres que están tejiendo y estamos creando este movimiento para crear riqueza dentro de la comunidad. Y una de las visiones de esta cooperativa de Manos Unidas creando arte es que ellas sean pequeñas empresarias locales y que puedan ayudar a sus hijos a tener una mejor vida. Yo creo que esta es la visión, ¿verdad, Esther? ¿Qué piensas? Sí, parte de esa intención es que nuestros hijos puedan, tal vez no ser como nosotros, porque aquí ya es diferente la vida que llevan, ¿verdad? Uh-huh. Pero también que las raíces de nosotros no se mueran, porque claro, es importante para ellos. No, y se puede ver la alegría cuando están trabajando todos juntos, ¿no? La unidad que se crea es otra actitud. Es una familia. Como familia, sí. Como comunidad. Nos da mucho gusto cuando vamos al mercadito, que vamos a hablar dentro de poco de esto, y ver la actitud tan positiva que tienen todos los que participan en haciendo las artesanías o los trabajos que se venden y también participando, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos la siguiente, que tiene que ver con lo que estamos platicando, con la alegría que nos da crear, ¿verdad? Es una melodía del último CD de Eugenia León. Se llama Soy Pan, Soy Paz, Soy Más, dedicado a todas las mujeres de la cooperativa de Manos Unidas. Gracias. Yo soy, yo soy, yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, nos escapaban las miradas. Algo pasó, algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola, sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, está el alma sola y llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas. Bueno, estábamos platicando de la unidad que se forma, ¿no?, a través de la cooperativa. ¿Por qué escoger este modelo? Pues lo escogimos en primer lugar porque yo sola no puedo hacer nada, ¿verdad? Pero si ya me junto con dos, tres señoras, ya hacemos mucho. Entonces, pues para nosotras es importante porque así logramos salir un poco de la rutina de nuestros hogares. Y nos desestresamos porque aparte de que conocemos diferentes gentes, sacamos nuestro talento y pues nos divertimos y ya nos unimos como familias, porque es muy importante, porque a veces no tiene uno familia aquí y si algo me duele o algo me pasa se lo puedo comunicar a la compañera, y eso es importante porque en Santana están pasando tantas cosas que uno se espanta, entonces lo comenta uno y ya dice, ay, no te espantes tanto, y ya te consuelan. Sí, ¿me podrían dar algunos ejemplos de señoras que han encontrado una buena oportunidad para pues mostrar sus talentos y organizar sus trabajos en estas cooperativas? Pues yo creo que todas ellas en sus trabajos demuestran, ningún trabajo que hacen es igual, ¿verdad? Cada una es una obra de arte y reflejan sus vivencias, o sea, ellas hacen joyería, hacen muchos collares, hacen aretes, pero tú puedes ver el sello en cada producto de cada una de ellas. Yo ya puedo decir, esto lo hizo Reina, esta Esther, esta Celia, porque refleja a través de eso su arte. Pero también a mí algo que me llena de esperanza es pues están conociendo y están creando estos lazos de comunidad, ¿verdad? Muchas de ellas, pues generalmente uno cuando llega a este país no conoce a nadie ni casi no habla con sus vecinos, ¿verdad? Y en las reuniones que tenemos con ellas, pues no solamente hablamos de las cooperativas, hablamos de la vivienda, hablamos de los salarios justos. Pues estamos aprendiendo cómo vivir en colectivo aquí en Santana, ¿no? Y creo que es un paso adelante y ellas tienen la oportunidad de contarles a sus vecinas porque ellas traen a otras personas para que vengan a aprender. Entonces yo creo que es algo que se crece este movimiento aquí en Santana. Gracias, Laurita. Vamos a escuchar ahora otra melodía del mismo CD de Eugenia León con Julieta Venegas. Otra favorita de la Radio Sin Fronteras, Capullito de Alelí. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor. correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito y alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, linda alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te juré, lindo alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, mi capullito de alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. Tú bien lo sabes, capullito de alelí. De participar en el mercadito varias veces. ¿Nos podrían platicar para que nos escuche, para que nos podamos pasar esta información a los radioescuchas, dónde podemos ver todos sus productos, cada cuándo se lleva a cabo el mercadito? ¿Qué es el mercadito para empezar? Pues el mercadito se creó por la necesidad de nosotros saber dónde vender nuestras cosas que hacíamos, porque elaborarlas pues ya estaba, pero ahora ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para darlas a conocer? Nosotros pues pensamos que hacer un mercadito tradicional como en México pues es nostalgia para nosotros, ¿verdad? Pero pensamos si lo hacemos así pues podremos hacer alcance a todo mundo. Sí. Entonces pues se creó con ese fin el mercadito, que ahorita lo tenemos cada mes en diferentes lugares, para que pues tengan oportunidad diferentes, sí, la comunidad en diferentes lugares para conocerlo. Sí, precisamente este sábado tendremos el, sí, mercadito aquí en el Centro Cultural. Si nos quieres dar más información de este mercadito, ¿y qué productos se venden además de la cooperativa de Manos Unidas? Pues el mercadito comunitario se llama El Carrusel, en honor a un lugar donde la gente de Santa Ana, antes de que llegara el aburguesamiento, aquí en Santa Ana hay una calle que era de los migrantes, que es la calle 4, ¿verdad? Y aquí venían todos los fines de semana a comer, a pasar el rato, a comerse un elote, un helado. Y había un carrusel para los niños y por años estuvo el carrusel y venían las familias los domingos. Eso ya no pasa mucho en la calle 4, ¿verdad? Cambiaron todos los negocios más para hipster que para migrantes y quitaron el carrusel. Entonces, en honor a ese carrusel pusimos el mercadito, donde estamos invitando a las cooperativas y a los pequeños negocios locales. Estas señoras que hacen panes, que hacen gelatinas, que hacen galletas, que tejen, que hacen punto de cruz, gente que trabaja con madera, organizaciones que tienen tienditas como el Centro Cultural, a que se unan y creamos como una especie de mercado sobre ruedas y empecemos a darle una formalidad a cada uno de los negocios para que podamos salir ya afuera y vender los productos con todos los permisos que requiere una ciudad. Entonces, es parte, el mercadito es parte del derecho a la justicia económica y a prosperar. Entonces, estamos creando todo un movimiento y invitamos a todos los artesanos locales que se unan a este mercadito. Lo hacemos el cuarto sábado de cada mes y lo hacemos en diferentes organizaciones. Laura, ¿y qué se necesita para poder participar? Pues tienes que ser básicamente un pequeño negocio local aquí de Santa Ana o del condado. Y que tú seas tu propio dueño de tu negocio, ¿verdad? No estamos invitando a franquicias o negocios ya bien establecidos, ¿no? Queremos crear esta riqueza en otras comunidades que no lo tienen. Muy bien. Nosotros aquí de la tiendita del Centro Cultural también participamos en el mercadito. Y bueno, ahora, antes de terminar el programa, escuchemos Mercado de Abastos, que está muy relacionado con lo que estamos platicando. Y Bien. Pues yo quería hacerles una invitación para que se unan a nuestra cooperativa. Estamos todos los martes y viernes de 10 a 12 en el Parque Corazones Verdes, que se encuentra en el 602 East, calle 4 de Santa Ana. Y pues está invitado todo el mundo el que quiera venir a... Cada martes y viernes, de 10 a 12. Muy bien. Ahorita repetimos la información y también el número de teléfono. Vamos a escuchar el Mercado de Abastos con Liliana Felipe y después terminamos el programa. Gracias. Al mercado de abasto a comprar verdurita, porque pa' el asado no me alcanza la guita. Y pensando si compro lechuga o tomate, o me como una mista, o me lanzo a la pista, o me compro manteca, o me chupo una. Y no saben con quién me encontré, con la cachete, el picucho, tatita y gareca, el puchero, perico, cachete y el peine, cuche, el perro, el gallo, la vaca y angulo, igual sin ropa el doré, pata de oso y baroja, cachico y de peinado, el urraca y el fino, cuchuflito la víbora, el zorro y Jesús. Paso peluyo, piñero, campeón y malarca, copo de cache, cabeza y el gali, careculo, el tordo, la luna y el suaje, el costilla errada, el morsa, el peludo, perchero en el mentira, el loche y la sosa. Quiero enviar este día un saludo especial a mi hermano el Fatiga, a mi hermano el Oreja, a mi viejo, a mi vieja, a mi tío, a mi tía, a mi hermana Tercita, a mis 14 sobrinos, al amor que me espera, al fiscal de trasera, al amor que he perdido, al que no he conocido, y a cualquiera que pase, un saludo cordial. Radio Santa Ana. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Vamos a despedirnos ya. Recuerden, aquí los esperamos en el mercadito el sábado a la una de la tarde. No sé si quieren dar algún mensaje para terminar el programa, Esther, Laura. Pues sí, me gustaría repetir otra vez que los esperamos que se unan a nuestra cooperativa. Estamos todos los martes y viernes de 10 a 12 en el Parque de Familias Corazones Verdes, que está en el 602 East,